Misterando son revelando contra los bochinchosos. La cocoa caliente. Hay mucha gente que le gusta el bochinche. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo saben? Saben de la vida de todo el mundo. Bochinchosa, bochinchosa. Como le gusta la cocoa caliente. El bochinche, el consuelo de su alma. Como le gusta, como le goza. Como lo pasa, pero muy divertida. Como le gusta la cocoa caliente. Mira que le encanta el bochinche en su vida. Como se ríe cuando está muy caliente. Como le gusta la cocoa caliente. El bochinchoso, el bochinchoso. El bochinchoso es un chismoso. Como le gusta la cocoa caliente. Como le gusta, pero muy ardiente. Como le gusta la cocoa caliente. Ay, ay, ay, ay, siempre quiere ver. Quiere saber lo que pasa con la gente. Como le gusta la cocoa caliente. Cuando uno ve y no logra escuchar, busca la forma para preguntar. Como le gusta la cocoa caliente. Quiere saber la noticia para hablar. Siente que el mundo de la mano se le escapa. Como le gusta la cocoa caliente. La cocoa pero está muy caliente. El bochinche, el bochinche. El bochinche está muy ardiente. Como le gusta la cocoa caliente. Como le gusta, como lo goza. Como le gusta la cocoa caliente. Como le gusta la cocoa caliente. Como la gente le gusta el bochinche. Como le gusta hablar de otra gente. Como le gusta la cocoa caliente. La cocoa hoy. La cocoa está muy caliente. Como le gusta la cocoa caliente. El bochinche hoy. El bochinche hay. El bochinche es muy famoso. Como le gusta la cocoa caliente. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Bochinchoso. Bochinchoso.